Julián Barriento, en categoría 94 Junior. Y bueno, una carrera muy linda. Al principio se complicó. Bueno, estoy acostumbrado a correr esto por un punto cada vuelta. Y bueno, después se pudo dar la fuga con Santiago y colaboramos los dos bien para poder llegar adelante y ganar la carrera. Bueno, ¿en qué momento te que lo podías ganar? No, cuando ya veníamos 4 o 5 puntos cada uno, ya supe que iba a estar entre nosotros dos la carrera y bueno, se iba a definir en el sprint final. Y bueno, ¿y a qué dedicas? Esta carrera se la dedico a mi mamá, que hoy es el día. Bueno, felicitaciones. Gracias.